Tenemos visitas en los estudios de Radio Nuevo Día y también en este preciso instante comienza la transmisión en vivo a través de nuestra página de Facebook. El candidato a diputado por el pueblo, por el espacio del PRO, en este caso con el sublema Defensores del Cambio, el doctor Mario Muro, Mario Eduardo Muro, amigo de la casa que ya ha venido en otras ocasiones, hace bastante, no teníamos la agradable visita, pero en este caso lo volvemos a recibir ya en plena campaña. Pero se lo ve tranquilo, no se lo ve acelerado, con re, claro, lo que hemos visto que se han sentado ahí mismo, ¿no? Exactamente. Y eso que no es una silla eléctrica. ¿Cómo anda, doctor? Buen día. Gracias por lo de agradable visita. Un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Lo primero que le queremos preguntar es por qué, ¿no? ¿Por qué decidió incursionar en una candidatura este año? No es la primera vez. Hace 4 años incursioné por el mismo cargo. Siempre me gusta contar esto. Yo corría 800 metros cuando podía correr, y la única vez que competí, mi intención era no salir último, y lo logré, salí 7º entre 8. Bueno, y algo parecido me pasó con mi primera candidatura en 2015. En ese entonces eran, si mal no recuerdo, 17 candidatos o 18, también salí penúltimo, con una campaña muy a pulmón, muy sobre la hora, pero bueno, lamentablemente las reglas de juego son así, hay ley de lemas, hay diputado por pueblo, y no presentarse significa regalarle el terreno al adversario, que en este caso es el mismo de hace 3 décadas, ¿no? Entonces, cuando la gente del PRO, sublema figura como Defensores del Cambio, me ofrece presentarme nuevamente, no, ni lo dudé. Hay 29 candidatos para una misma silla. Es realmente difícil, y encima hay que competir con aparatos realmente importantes, ¿no? Tanto en dinero como en recursos, como en gente. Pero bueno, sumar. La idea es sumar, aunque más no sea, para cambiar el aire de esta provincia de una vez, ¿no? Yo creo que esta es la ocasión que vamos a estar más cerca de lograrlo. Doctor, ¿no le genera como cuando a uno le invitan a jugar al fútbol porque falta uno y para completar el número de jugadores, simplemente no le genera una sensación de me llaman porque faltan jugadores nomás, o voy a estar ahí siendo un número más, quizás no el uno de los principales competidores? Vos porque debes ser bueno al fútbol, porque los que somos de madera, cualquier invitación es una alegría. Para mí, que me invitaran a jugar en el picado, bueno, yo tenía el privilegio de que mis amigos eran los que jugaban bien, entonces cuando se armaba el picado se elegía uno u otro, y yo estaba ahí segundo, tercero, no se me elegían, aunque repito, le pegaba con la canilla. No, la verdad que no me genera eso. Es más, no me postulo como ejemplo para nadie, quiero que quede bien claro, pero el hecho de que me hayan ofrecido y el hecho de haber aceptado, quiero que también sirva como inspiración por otras personas que dicen, no, la política es una basura, son todo lo mismo. No, la política es el arte de gobernar. La política es ciencia y arte. No es un reducto exclusivo de las personas que se dicen políticos profesionales. Hay un montón de nombres, no los voy a tirar acá porque se dice el pecado, pero no el pecador, pero de gente que conocemos como políticos y no sabemos. A ver, cuando a uno le preguntan, ¿vos qué sos? Y yo soy locutor de radio. ¿Vos qué sos? Y yo soy repositor de mercadería en el supermercado tal. ¿Y vos qué sos? Y hay gente que no puede responder a esa pregunta como no sea con la palabra político, porque desde 1983 que vive de eso. No. Hay... La política no se va a abrir espontáneamente a la gente común, que está tan de moda ese lugar común, valga la redundancia, ¿no? A la política hay que entrar, así de simple. Sos médico, sos comerciante, sos empleado municipal, lo que sea. Además de eso, hay que dedicarle un tiempito a la política. Entonces, yo vivo de la actividad privada hace décadas. No vengo acá a buscar una beca, como dicen algunos. Es más, creo que ganaría más quedándome en mi consultorio, si es por la plata. Pero quiero que también esto sirva de pequeño ejemplo para las personas que dicen, ¿y por qué siempre los mismos? Y bueno, porque vos no te animás a meterte. Quedan 16 días, doctor, para la elección. Nada. Y se va a complicar. Hay 29 candidatos, como bien decía usted. ¿Cómo encarás, digamos, de boca a boca? Porque entendemos con pocos recursos también. Cuando hay 29 ustedes, ¿no? candidatos, sí. pocos recursos y poco tiempo, casi como que te obligan a trabajar boca a boca. A ver, vamos a hablar, perdón por el vocabulario, ¿no? Pero vamos a entrar en la sección Avivando Giles. Sí. Tengo una hija que es ingeniera, ¿no? Y me acuerdo que ella comentaba que cuando estudiaban la historia de los distintos aparatos, máquinas que utilizamos hoy en día, siempre hay un punto donde aparece algo nuevo, pero simplemente lo seguimos usando como si fuera lo viejo. Ejemplo, los primeros coches con motor eran carros para tirados por caballos sin caballos. Hasta que alguno se vivo dijo, ¿y por qué el conductor tiene que ir afuera? Si ya no hay que llevar riendas de nada. Metamos al conductor. Y así, bueno, fue evolucionando el automóvil que conocemos hoy. Yo veo, con todo respeto a la gente que lo hace de esta manera, que se dedica mucho tiempo, mucho dinero, mucho recurso en, bueno, la vieja forma de hacer la política, abrir un local céntrico, mucho ruido, mucha música de cumbia, todo volumen, camionetas con parlantes monstruosos en las cajas, recorriendo. Yo vivo en un pasaje donde nunca pasa nada. Y ya me han pasado, no sé, 3-4 camionetas de candidatos por la puerta. No pasan ni los perros por la puerta de mi casa, ahora pasaron. Bueno, esa es la forma vieja, ese es el carro tirado por caballos sin caballos. Para una campaña tan atípica, porque encima acá tenemos, repito, la ley de lema, el candidato por la ciudad, etcétera, hay que dedicarse más que nada a lo que vos decías, el boca a boca, los medios electrónicos, el WhatsApp, las redes en general, ¿sí? Voy a ser mezquino y voy a hacer números. La figura del candidato a diputado por el pueblo es un engendro. Si estuviese en mis manos, yo lo anularía, sí. y volvería a la representación proporcional, porque genera cosas como que en algún momento 22 diputados eran del oficialismo, sí. y 2 de la oposición, cuando en los números nadie jamás sacó esa diferencia de votos para que haya semejante diferencia proporcional. Pero lamentablemente el diputado por el pueblo es aquel que más votos saca y más votos suma. Entonces, consiste simplemente en Río Gallegos, hay que tratar de sumar los fieles más algunos indecisos, y ese es el cálculo que están haciendo todos. Mis chances son remotas, yo lo sé, no soy iluso, pero bueno, hablo con la gente de mi Facebook, hablo con la gente de mi Twitter, hablo con la gente de mi consultorio. Hemos salido un poco a la calle, recién estamos empezando, eso preferimos dejarlo para último momento. En eso se basa la campaña. De todas maneras, creo yo que hay algo que sí se puede aportar de estos lugares, que son la exposición de lo que usted cree. Usted es una persona muy seguida y muy respetada, y, bueno, gracias. Y bien vale su opinión de lo que está pasando en la provincia, de lo que está pasando en la ciudad, y mucha gente que lo puede escuchar y dice, capaz lo voto, capaz no, pero puede concientizar a mucha gente de lo que está pasando. Sí, y yo te diría que es también, esto es un ida y vuelta. Nosotros somos mariposas que vivimos un día, y por eso no sabemos que existe el invierno y que existe el verano. Estamos en el medio de una revolución, sobre todo ustedes que están acá, ustedes son protagonistas, que la comunicación dejó de ser unidireccional hace rato. Y muchos todavía no se han avivado. Bueno, agradezco mucho el interés de la gente que, valga la redundancia, tiene interés en lo que yo puedo opinar del estado de las calles, o el presupuesto, la coparticipación de la ciudad, o el estado del hospital público. Pero hoy en día la campaña también consiste en escuchar al otro. No es tan fácil empatizar como se repite a cada momento. La palabra empatía se ha puesto de moda, pero si uno no escucha cómo ve el otro la realidad, cree que empatiza y en realidad simplemente se transforma en un vocero no oficioso. Así que es para nosotros, como el lema Defensores del Cambio, y para mí en particular, por una larga experiencia, yo vivo de escuchar a la gente y tratar de darle soluciones. Eso es lo que vengo haciendo casi de los 25 años. En eso consiste el trabajo del médico. Es muy importante esa parte de escuchar, porque los problemas sí, los vemos todos, pero cada uno mira el problema desde un ángulo diferente, y todos tienen para aportar algo. Ahora, cuando usted nos decía recién, creemos que esta vez, no, no lo voy a decir tal cual, pero como que sí, sí. Hay una visión general de quienes integran sectores de Manuel Santa Cruz o de diferentes sectores como el PRO, usted decía, esta vez estamos cerca. Sí. Eso lo dice porque dialoga con muchas personas que están en esto y siente que es el pensamiento general, es algo de usted, ¿por qué lo dice? Todo eso, es algo mío, no es una expresión de deseos, que lo deseo desde ya, sino que también surge del contacto con distintas personas de muy distintas extracciones. Las elecciones, y esto, por eso cada vez que hay un resultado inesperado mucha gente se amarga, uh-huh, y empieza las críticas. Cuando nos votan a los que a nosotros nos gustan, a un triunfo del pueblo, de la democracia, qué sé yo. Cuando votan al que a uno no le gusta, aprenden a votar, etcétera, etcétera. Las elecciones las definen personas que no salen a la calle a hacer fe de su confesión política, ¿sí? Son personas que no se involucran demasiado en la política, se interesan hasta un cierto punto, no hacen públicas sus adhesiones. Bueno, esas personas que habitualmente votan al oficialismo, la persona que no se mete en política es casi por default un oficialista encubierto. Bueno, es ese grupo que será, no sé, el 20%, el 30% de los votos. Hoy yo siento, palpo, escucho, leo que se está dando vuelta. Gente que nunca participó en política hoy empieza a decir que, bueno, ya está. Empiezan a meterse. Dice. Exacto. Empiezan a meterse muy tímidamente, como diciendo que todos estos años ya han sido más que suficientes para lo que no pudieron hacer hasta ahora. Ya no lo van a poder hacer o no lo quisieron hacer nunca directamente. Los famosos 28, 30 años de lo que se habla, ¿no? Exactamente, ya van a ser, sí, 28 años este año, pero son casi 3 décadas, es mucho en términos políticos. Pensemos que hay gente adulta que ha formado familias, que ha estudiado, que se ha recibido, que, bueno, ha hecho buena parte de su vida siempre bajo el mismo color político en la provincia. Nunca hubo otro color político. Y yo no sé en cuántos lugares de la Argentina se da. Bueno, varias provincias, ya lo sé. Es una pregunta retórica, no espero una respuesta, ¿no? Pero no es normal eso. Claro. No. Uno de eso es cierto que usted dice. Julián tiene 27, 28 años. Es lo que usted dice, un caso, digamos. Desde que él nació. Nunca conoció otra cosa. Nunca conoció otra cosa. Con el debido respeto y salvando las distancias, ¿no? Esto no es una dictadura. Esta gente, más allá de que ha manipulado el sistema electoral siempre a su favor, esta es la Unión Soviética. La Unión Soviética, acá había unos emigrantes, no, en este caso serían inmigrantes rusos con los cuales tuve oportunidad de fraternizar, que eran más o menos, un poco más jóvenes que yo. Bueno, ellos nacieron y se hicieron adultos y pensaban que siempre iba a ser así, que el Partido Comunista siempre iba a estar en el gobierno y que el trabajo dependía de que uno adhiera o no adhiera a esa línea. El Estado benefactor, algún trabajo voy a tener, aunque sea mal pagado, aunque no sea lo que a mí me gusta, porque bueno, siempre fue así, siempre va a ser así. No, ya no es así, el mundo ya no es así, nosotros estamos congelados en el tiempo. Mario, ¿pensás que la gente, el común del elector, se ha dado cuenta de la verdadera importancia y de cuál es el verdadero rol del diputado por el pueblo? Lamentablemente no. El hecho de tener una calidad institucional tan baja durante 30 años, yo me doy cuenta cuando charlo con personas o cuando las escucho hablar o cuando leo lo que publican en las redes sociales. Cuando la hegemonía es tan prolongada, se empiezan a mezclar las cosas y todo es poder ejecutivo. Y le piden al diputado que haga cosas que hace el poder ejecutivo. Claro. ¿Por qué se lo piden? Porque el poder ejecutivo se ha metido a legislar o a presionar al legislativo. Entonces la separación de poderes se transforma en una idea extraña, en una idea como cuando yo era chico y me enseñaron que había poder legislativo, ejecutivo y judicial y el presidente era Ongaría. Y no había Suprema Corte y no había Parlamento. Era para un chico de 8 o 9 años era muy difícil congeniar esas dos ideas. Bueno, algo parecido le pasa al ciudadano de a pie en Santa Cruz, salvo aquellos que se ponen a estudiar, que se ponen a leer. En este momento, por ejemplo, hay una página que la recomiendo, candidatosantacruz.com, donde se ve el lo que han transformado el sistema electoral. Entonces es muy difícil manejar toda esa información. El diputado por el pueblo, aparte, tiene una zona gris. Vamos a suponer, vamos a hacer política ficción, me eligen a mí diputado por el municipio de la provincia de Santa Cruz. Cuando nos sentemos en la Cámara, todos los diputados, aunque yo sea el diputado por el pueblo de la provincia, de la ciudad de Río Gallegos, todos los votos valen uno. Entonces, ¿yo qué soy? ¿El representante de Río Gallegos? ¿O uno más de los representantes de todo el electorado de la provincia? Si se vota, por ejemplo, la disminución de impuestos para industrias que se radiquen en Las Heras. Yo hace 10 años que no piso Las Heras. Yo nunca viví en la zona norte. ¿Vale que yo levante la mano por sí o por no? ¿Yo soy representante de los ciudadanos de Las Heras o solo de los de Río Gallegos? Se dan esas zonas grises. Entonces, eso lo único que hace es aumentar la confusión general. A fines prácticos, yo les digo a todos los que me preguntan cuál es la función del diputado por el pueblo, la misma que la de cualquier diputado. Seamos prácticos y seamos, propongámonos metas alcanzables para mejorar la calidad institucional de la provincia. Hay que primero derogar la ley de lemas, sí. Y después, no sé, volver a la constitución del 94, reformarla, no sé, eso lo discutiremos entre todos, no es una cosa que se pueda decidir en una sesión de una tarde en la Cámara de Diputados. Se habla de la constitución del 94, pero muy poco la han respetado la constitución en del realidad, 94. Sí, por empezar, la constitución que actualmente está vigente, y esto me canso de decirlo, pero todos me miran como diciendo, y bueno, ¿qué le vas a hacer? La constitución que estamos... en teoría obedeciendo en este momento, es una constitución ilegal, se reformó de manera inconstitucional, valga la paradoja, porque se tenía que reformar con una, la necesidad de la reforma tenía que salir por una mayoría especial, dos tercios, no tenían los dos tercios para reformarla, e hicieron el famoso plebiscito. A ver, la mayoría de la gente que está escuchando no se acuerda o no vivió todo eso, yo lo tengo muy presente. Ya nace mal parida, con perdón de la expresión, la constitución actual, y sin embargo es la que nos rige hoy en día. Pero bueno, estos son para el ciudadano de a pie, para las necesidades cotidianas, estas son cosas más a mediano plazo. Van a tener que esperar, o sea, las vamos a discutir ahora, pero van a tener que esperar mínimo 4 años hasta la próxima elección. Sí, doctor, recién decía que probablemente que tiene toda la esperanza de que sean gobierno, que esta vez se puede dar. ¿También se puede dar una mayoría en la Cámara? ¿Vos pensás es o va a estar más complicado? Seamos realistas. La figura del diputado por el pueblo se ha hecho justamente para eso, para consolidar la hegemonía del grupo que se sentó en el poder y pensó que se iba a quedar para siempre en el poder. El escenario más probable... es que esté más repartido, por lo menos. Yo creo que el kirchnerismo en sus distintas versiones, porque ahora hay kirchnerismo para elegir, frutilla, vainilla, chocolate, bajas calorías, creo que va a conservar una importante representación en la Cámara de Diputados Provincial, gracias al diputado por el pueblo, son 14, van a ganar en la mayoría, porque el diputado por el pueblo de los antiguos, con un voto más que el segundo, ya es diputado. Claro. Y entonces ahí con 400 votos tienen un diputado. En Río Gallegos hay que sacar 7.000, 8.000 votos por un diputado. Es absolutamente desproporcionada la relación. Claro. Entonces, en ese sentido, sí. Yo creo que vamos a tener un gobernador de un signo político diferente. Puede ser Costa, puede ser Mestelán, puede ser Tony Di Tommaso, como es el que nosotros vamos a llevar en la boleta. Pero va a ser un gobernador diferente. Con una Cámara en minoría, lo cual ya nos está haciendo levantar las orejitas como los perros, porque más allá de la alegría que podamos tener el 11 de agosto a la noche, el 12 de agosto a la mañana van a empezar los palitos en la rueda. Ya lo vivimos a nivel nacional. Al día siguiente de que pierden la elección, empiezan los reclamos de los que nunca reclamaron. Empiezan, como yo siempre hago el chiste, ya que soy oftalmólogo, ¿no? El mejor oftalmólogo de la historia reciente argentina es Mauricio Macri, porque gracias a su victoria electoral de 2015, mucha gente que no veía la pobreza, no veía la inflación, no veía a los indigentes durmiendo en la calle, los empezó a ver, recuperó la vista. Milagro, milagro. Ahora sí cuentan los pobres. Bueno, algo parecido va a suceder acá. Peor le diría yo. Y mucho peor. Allá se pudo negociar, acá. Claro, allá había un sector del anterior oficialismo que uno a veces en políticas decía Perón, yo no soy peronista, pero adhiero a la frase, hay que de vez en cuando tragarse un sapo. Una cosa es tragarse un sapito así, a veces es un esfuerzo imposible de digerir. Pero hubo un sector del anterior oficialismo que privilegió la institucionalidad por sobre sus apetencias partidarias. Y otro que no, es el núcleo duro, que le pueden mostrar un video de, Fernández pisando, matando pollitos en vivo en un escenario, disfrazado de Satán y haciéndole el saludo nazi a una foto de Hitler, y lo van a votar igual. No se gasten en tratar de cambiarle la intención de voto a esas personas. Hay que ir sobre los que tienen un margen de duda, los que piensan, ¿y por qué llegamos a esto? ¿Y cómo salimos de esto? Algo peor va a pasar acá, porque al tener 30 años de una hegemonía, pero absoluta, el kirchnerismo y en todas sus vertientes, ha, discúlpenme la palabra, pero no se me ocurre otra, infectado el tejido social e institucional. El próximo gobernador o gobernadora que venga se va a encontrar con que todos los organismos están cooptados por militantes que le van a hacer la vida imposible. Todos los organismos del Estado seguramente antes de irse van a, pasar a planta permanente a 4.000 personas que nunca en la vida, el trabajador de la repartición X nunca en la vida ni siquiera los escuchó nombrar, y de repente se encuentra con que tiene 400 compañeros de trabajo nuevos de los cuales no tenía noticias. Yo hablaba con los chicos ese el otro día y les decía, antes era de octubre a diciembre que tenía que se iba, ahora tiene de agosto a diciembre perdiendo para hacer lo que quieras, como mucho tiempo. Sí. Por eso, bueno, yo esto no pensaba publicarlo en mi Facebook, pero esto es un llamado a todas las personas. Pasó a nivel nacional, no puedo decir nombres porque comprometo a gente, pero cuando, por suerte, el traspaso que hubo en 2015 a nivel presidencial fue mucho más breve. Claro. Pero hubo muchas cosas que se supieron y que hoy en día están en los tribunales. Después veremos si son culpables o no. No voy a venir acá con la cantidad de, se robó un PBI entero, los bolsos, todo eso lo vimos. Pero lo va a determinar la justicia con todas sus fallas. Saludos a mi oculista, dice acá el referente barrial del barrio San Benito. Sí. Siempre trato de darle el último turno porque nos quedamos charlando largo y se me enojan los pacientes. Bueno, en esa ocasión la transición fue cortita, pero es verdad, ahora van a tener septiembre, octubre, noviembre y unos días de diciembre, casi 4 meses para, dejar un campo arrasado, quemar pruebas, borrar discos rígidos, etcétera. Entonces es importante que las personas que trabajan en áreas críticas y que tienen acceso a información, capturen, graben en pendrives, saquen fotitos de los documentos que pasan por sus manos, porque seguramente va a haber muchos intentos de borrar huellas. Ya pasó a nivel nacional, repito, hoy en día hay juicios que se están llevando a cabo porque hubo gente con conciencia que dijo, no, yo esto por las dudas me lo guardo en mi pendrive, ¿sí? Y va a pasar acá a nivel provincial seguramente. Doctor, no puedo dejar de hacer o de tomarme del nombre del sublema, ¿no? Defensores por el cambio. Sí. O defensores del cambio. En un cambio o en una gestión nacional que tanto en Santa Cruz como mucha en parte ha tenido muchas falencias, que tiene una, no tiene una muy buena imagen. En cuanto a la intención de voto se estima eso últimamente, que ha tenido muchas medidas polémicas, que ha tenido 4 años complejos, ¿no? de analizar y de desarmar o desmenuzar, pero que indica que en lo económico ha sido una gestión complicada. ¿Por qué entonces defensores, o por qué se suma a esta idea de defender el cambio? Porque el cambio no es solamente económico. Es cierto, los vientos internacionales no fueron los mejores. Acá yo voy a disentir con algunos... por suerte estoy en un espacio político donde el disenso no es mala palabra. Yo creo que ha habido, como se dice en el tenis, errores no forzados en lo económico. No es el momento ahora para analizarlos, pero hubo cosas que se podrían haber evitado por el simple trámite de no hacerlas. Y sí, la situación económica fue complicada. Lamentablemente, la única forma de responder esto es con la historia contrafáctica. ¿Qué hubiera pasado? Sí. A los más memoriosos, a los más viejos, les pido que activen y recuerden qué pasó en la transición de Alfonsín a Menem. Claro. El país estalló por el aire, bueno, también en el 2002. Todo el mundo dice la crisis del 2001. El dólar se fue de 1 a 4 pesos en 2002, no en 2001. Ya estaba Duhalde. Acá ha habido ajustes brutales, tremendos. El último que mencioné, el de Duhalde, dejó el 54% de la población por debajo de la línea de pobreza. Todo el mundo le cae a De la Rúa con todos sus errores, pero el 54% de pobreza, el más de 20% de desocupación de la noche a la mañana, el dolarazo, la vuelta de la inflación, la congelación de las jubilaciones durante años, las hizo Duhalde. Por eso Kirchner no ajustó. Claro, ¿qué va a ajustar? Si el ajustazo ya lo había hecho Duhalde, dejando un montón de gente mirando al sudeste. Para salir de una crisis, los economistas nunca me terminan de explicar esto, si aumentan las tarifas hay que aumentarlas más todavía, si aumenta el dólar hay que aumentarlos más todavía, y recién después empiezan a acomodar las cosas. Bueno, esa era una de las alternativas para hacer una mega devaluación, dejar 1,5 millones de empleados públicos provinciales, porque a nivel nacional no es tanto, son las provincias las que abusan del empleo público como dádiva política, dejar 1,5 millones de empleados públicos en la calle, en fin, medidas muchísimo más violentas de ajuste de las que se tomaron, muchísimo más violentas, pero eso significaba un estallido social por los aires. Se podía haber aprovechado esa famosa ventana de los 100 primeros días de gobierno y hacerlo y después bancarse las consecuencias, y sin embargo el gobierno nacional optó por una política que algunos califican de tibia. Hubo que ajustar tarifas, hubo que ajustar un montón de cosas, pero se fue haciendo en forma gradual. A nadie le gusta pagar de más. A mí no me gusta pagar impuestos. A mí me encantaría que se exhiba del impuesto a las ganancias a mucha más gente. Están pagando impuestos a las ganancias personas que ganan un sueldo decente, no están ganando fortunas. Por supuesto que me gustaría. Pero lo que hay que mirar no es la foto, sino la película. Hay indicadores. Por ejemplo, la presión fiscal bajó casi 2 puntos en estos 4 años. Y eso, a la hora de emprender un negocio, un consultorio o lo que fuera, se nota. La idea es que siga bajando. Ya sé, 2% no es nada, la tremenda presión fiscal que soportamos todos. Pero es, por primera vez, la rueda gira un poquitito para el otro lado. La famosa deuda. Ay, Macri nos endeudó para 100 años. 2/3 de la deuda que se tomó en estos años son para pagar deuda ya vencida, que acá hay que hacer una salvedad, no solamente viene de la administración Kirchner, viene, esto parece el préstamo a la Barin Brothers, deuda para pagar deuda para pagar deuda. Sí, sí. Hay que pagarla, el precio de no pagarla es mucho más alto que el precio de pagarla. Y después hay otro tema que no se nota, porque, o mejor dicho, no luce tanto porque nosotros no vivimos justo ahí en el lugar, pero bueno, acá tenemos un parque eólico donde durante años decíamos, ¿y todo este viento no se puede aprovechar? Ahí tenemos un parque eólico en Jaramillo, por primera vez en la historia. Y en otras provincias, en otros lugares, donde no había, donde la ruta estaba hecha a pedazos, se asfaltó. Donde la ruta no alcanzaba, se hizo una autovía, se está haciendo una autovía. Está llegando el gas al noreste. Estamos en pleno siglo XXI, ya avanzado el siglo XXI, y está llegando el gas natural a las provincias del noreste. Lo tuvo que hacer este gobierno. Ojo, también el gobierno está parado sobre cosas que vinieron haciendo los anteriores, pero la voluntad política de mejorar la infraestructura, que termina mejorando la calidad de vida y que genera un sustrato para un florecimiento económico que en algún momento va a llegar, represión se empezó a hacer a partir de 2015. Entonces, ese es el cambio que nosotros defendemos. Ese es el cambio que nosotros queremos que se siga profundizando. No es, a ver, vamos a seguir aumentando las tarifas hasta que la boleta del gas sea un sueldo y medio promedio. No, no, eso no va a llegar. En algún punto, la rueda empieza a girar para el otro lado. Al principio ni siquiera se nota. Cuando uno se empieza a alejar del abismo es cuando dice, ah, esto era entonces el cambio. Doctor Muro, le agradecemos mucho los minutos y la visita a nuestro espacio. Seguramente de aquí al 11 de agosto podamos tener alguna otra comunicación o ver verlo también en las calles, compartiendo con los vecinos. Sí, sí, cómo no. En esta carrera que seguramente es más compleja, tiene más competidores sin dudas que la de gobernador, la de diputado provincial. Es más fácil ser gobernador de Santa Cruz que diputado provincial. Hay más margen de probabilidad, ¿no? Sí, así totalmente. Es. El doctor Muro pasaba por los estudios de Radio Nuevo Día. Vamos a ir a una pausa.